Mississippi, Cameroun. Tala nenge nazole la puna bolingo na yoi. Pascal Noble, Emerol Katanga, Ornel Muyambaye. Naitandi a plusieurs hectares, mon lieu traterre, labouré yo, pessima Congo, si est trop méchant. Na liste à repêchage, y'a motte mano, na bimi koudir, na kane sa ki evre, souki sa ya fond. Kanta ya lala. Zamba kokyo tchelan, zo komonoko. Ouais, bien vandaka, na katinae. Kasi ti jali metite, so kemiki. Baudri kumwangana. Ako sika na moto, na soba na kore procheo. No kito boyanga. Losi Asasa, DJ Mion, DJ Petit Prince. N'a étendu à plusieurs hectares. Au lieu tracteur et labouré au Pessina Congo. Tu es trop méchant. Laetitia. Na liste à refaire. Bien mouté mano, na bimi koutir, na kanisa ki a frais. Zo kese ya faux. Samba kokyo chila nzo komo noko Lona kapeta ye Wee pia bandaka na katina ye Kasi tijali metite so kia meki Soulange Ntsengo Ako sika na moto na soba na kore procheo No kito boya mba Myriel Franklin a Pointe Noire Robert Soukari Mote maranga ezisha Bolingo na ye la tisine koti ya nzube Max Mayaka Orange Masanti mami si Gisèle Ondekani Lopez Ngonda Yoge Masekela Bobo Botoe Basanti ma Mississippi Bobo Kiamona Kata Ofundo Yassiderirji Japa Nakasuko Cour Suprême Sibo Sadiloa Didier Mayabo Trois fois KO. Nakumi Zobae. Vongi siki chingi chingi muna mou. Rite Mayabo. Kokwa koufa. Atike la papa héritage. Isoba na pe. Tuzo bénéficie na yango. Mandi Mandongo. Timonde Mfuma. Pichuki Mpuelae. Irene Kindo. Ya Serge Mopenge. Oli mwami sisi pe koufi. Na monte mae. Etiki kaka. Héritage a souci. Pati Malobo. Laurent Sokoko les pétroliers Edgar Mbere, triple A Mississippi on commis, Mastaba toi pour funèbre Olingira Koufa pour les bons ma commission Yasser Kainangaye Janine Kalanga, Mwepo, Manu Matondo Bolingwa Mississippi, Monselou Jacques Machuka na Pointe Noire. Tala nenga na selu muki na bambani. Bamba na bakomyo seka seka seka ngai. Alain Lombasi 78. Mote mana nga efisha. Bolingo na ela tisinge koti ya nzube. Basanti ma Mississippi. Bobwa kia mona kata ofundo ya siderichi. Francisco Fuala. Sera Malela di Benin. Mambo Masiyai. Aloube Kitoko Mississippi ko salanga boyete Les Bangalosa Moli mwanza menzoto ezaya yo Germain Vambi Masanti ma Mississippi Bobo akia mbona kata ofundo ya siderirji Papi Boto Noble ya Magali Bumba Father Mabula Nakumi Lokola soda oyo Batindi ena franba pesye mando kite Papi Kulula Eskake mbua puma tuba puma Gelo Ringila Papa Janelle Shuka Dylan Lido VIP Malu Bombo Kamine Kosa lati Koso besa la doki Nabutu abomi moto na tongo azongi konsya Akomyo regrete Mota foute la kaye minerva Le président Omba Lumumba Mota soka sunaye Taki para Oko luka kaye Papi Tombala Oko lele kaya Mote mana nga efisha Mote mana nga efisha Mote mana nga efisha Mote mana nga efisha Mote mana nga efisha Mote mana nga efisha Mississippi Mobo akia mbona kata ofundo Yasi derichi Mariam Kojok Leila Kojok Nikan Sebayakaye Mississippi ko salanga boyete Moli mwanza menzoto ezaya yo Kike kala la boyikaye Basanti ma Mississippi Bobo akia mbona kata ofundo ya siderirji papa Claude Mibantu, maman Blandine Paye Paye. Constitution ya bolingo modifié, opesi avantage na mikes ba ya kao. Kosika na moto pona kolambela yo makusu tali pambae, peine perdu. Frido Liongo ya trésor tembele, koma na ngaka kaboe, depe abo ya ngai. Micho Poutou, ya chuke lomboto. Satima e komi kokote la ngai, ya monga nandi mi randevu na yo. Viki Kobi. Kanisamba la boni na esitaki, kopesa yo ya nga monte mami sisipi. Babson Izebonga. Hey, ngayo. Kosika na moto puna kona bela yuma kusanga komo bali Aline Mushia, bienvenue ma kanga la paix. Héritier des beaux quartiers, Magi Mujinga Yashiko Mabele Mamei, Bruno Mata de Poutine, Le Mabubi. Motema na nga esisho, Olingo na ela disine koti ya nzube. Patricia Balibuno, Basanti ma Mississippi, Obwa kiamona kata ofundo ya siderinji. Salon Jojo Abiba, Marielle Malayal. Mississippi ko salanga boyete, Moli mwanza metoto ezaya yo. Esther Kiyaku. Basanti ma Mississippi, Obwa kiamona kata ofundo ya siderinji. Ani Demboe, Gisele Zinga, Mama Wiva. Elengi, Obwa kingai, Nokola shwinga, Oyo batafuna, Sukali esili, Pero do pres, Desa munda, Yadada, Wapio, Héritier, Samen, Leader de tous les jeunes, Lando Mozinga na ren, Noli Tambu, Shona Mokondi, Bobo Master Tendance double S, Willy et Fatou, RDC Bio, Chris et Claude, SARLDC, Affaire Nakatia Saint-Ouen, Nana Swana, Nathalie,